mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de ayer empecé el programa, les dije el pronóstico. Y después, obviamente, pensaba seguir con el programa. Iba a ser más corto, eso sí. Pero no pude porque surgieron unos inconvenientes y entonces terminé muy tarde. Entonces estuve grabando el programa, pero pues no pude regresar. Así que pues para la gente que escucha las grabaciones, no van a encontrar la grabación del día martes porque no se va a subir, por lo mismo de que fueron bastante horas de grabación, pero en las que nada más aparecí al inicio del programa cuando di el pronóstico. Entonces, nada más ahí como aclaración, ¿ok? Para que sepan. Y bueno, en este miércoles nos vamos a ir con la temperatura, pero también está aquí medio fallando la otra computadora. Entonces, déjenme ir a la otra. A veces se juntan las cosas, ¿verdad? Se juntan las cosas y pues uno tiene que hacer, o bueno, más bien tiene que acostumbrarse a lo que hay, que es lo que siempre hemos dicho. Pero miren, acá me está diciendo en esta otra computadora que como nota de última hora es que Idalia tocó tierra este miércoles en Florida como huracán de categoría 3. El día de ayer estábamos diciendo que probablemente llegaba a ser un huracán de categoría 3, ¿verdad? Y pues sí, sí llegó. Entonces esperemos que toda la gente en Florida esté bien. Que esté bien y que pues no vayan a pasar cosas fuertes a las personas que viven en Florida. Bueno, ahora sí vamos a irnos al pronóstico del clima. Ya me dejaron las dos computadoras. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que se registra a 3 millas por hora, una humedad de un 36% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 83 grados, las máximas, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves 31 de agosto, y mañana despedimos el mes ya de agosto para si Dios quiere, pues el próximo viernes ya es el mes de septiembre. Mañana hay probabilidad de que haya vientos, ¿ok? Para que si tienen cosas atrás en su jardín, en su casa, o cosas que se puedan volar, o si van a hacer algún tipo de mudanza, contémplenlo, porque se esperan vientos el día de mañana, jueves 31, con con temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 73 grados. Para el próximo viernes vamos a recibir el mes de septiembre con tormentas, por lo que estoy viendo aquí, con temperaturas máximas de 81 grados y las mínimas estarán en 61 grados, o sea que va a estar fresco, se podría decir. Mañana, que decía que pues la temperatura máxima va a estar en 88 y el índice de rayos ultravioleta va a estar alto, y el viento va a comenzar a partir de las 7 de la tarde. Entonces, al parecer el viento va a estar a las 7 de la tarde, así que no va a estar temprano. Para el día viernes teníamos que se esperan tormentas eléctricas, y eso sería a partir de la 1 a las 2 de la tarde, y luego va a cesar, y luego va a regresar de 3 a 5, y luego se va a quitar y va a regresar de 6 a 9 de la noche. Entonces, prácticamente va a estar lloviendo desde la 1 hasta las 9 de la noche aproximadamente, o sea, de entre que se va a estar cortando y entre que no, para que ustedes pues lo contemplen, ¿no? Si van a hacer algo el primero de septiembre, para que sepan, ¿no? El próximo sábado, fin de semana, también se esperan tormentas y también se esperan vientos, con temperaturas máximas de 84, mínimas de 65. La probabilidad de que caigan precipitaciones es de 41% y va a ser de las 3 a las 7 de la tarde. Entonces, tanto viernes como sábado se espera que llueva por la tarde, y el viento para el próximo sábado se espera que esté a las 11 de la mañana. 11 de la mañana se esperan estos vientos. Para el próximo domingo, adivinen qué, también se esperan tormentas. Pues obviamente no, por esta... Me imagino que las tormentas que cayó en Florida, sé que estamos lejos, pero pues hace todo un cambio. Un cambio en las olas, ¿verdad? Y eso hace que haya precipitaciones en todas partes. Les decía, el domingo 3 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 55, y también se esperan lluvias, tormentas eléctricas, a partir de las 12 del mediodía, así que pues ténganlo presente, porque también se esperan los vientos a las 11 de la mañana. Y me falta un día más, ¿verdad? El próximo lunes 4 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 75 grados y mínimas de 58, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 33%. Y ahí parece que ya van a descender las temperaturas, por lo que estoy viendo, por tres días. Y pues vamos a tener días de lluvias el día viernes, el día sábado y el día domingo, y son tormentas eléctricas y por la tarde, así que para que vayan preparando su fin de semana, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

sé. Pero fue así. Así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte ni verte. Incondicional. Y tú te vas

9:10, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. No te molestes con tu pareja cuando no se comunica contigo en una parte del día. Sé consciente de que tiene ocupaciones y que es una persona individual. No puede estar detrás de ti en todo momento. Dale su espacio. Tauro, debes saber que nadie tiene derecho a decirte qué hacer o cómo sentirte. Solo tú sabes lo que viviste y cómo lo superas. Además, sobre las decisiones que tomas, tampoco pueden ordenarte cómo actuar. Es tu vida. Géminis, si quieres tener una relación amorosa duradera, debes ser parte de la toma de decisiones. No puedes quedarte en el medio en la espera de que tu pareja decida todo. Por el paso del tiempo, eso podría volverse una rutina interminable. Cáncer, sentirás que estás atrapado en una complicada situación con tu pareja, pero en realidad es fácil salir de ahí. Ambos deben poner de su parte para que funcione. Demuéstrale que es la única persona que te importa. Leo, los colaboradores de tu área de trabajo necesitan de un buen líder que los guíe por el camino del éxito. Tú eres esa persona ideal, solo tienes que proponerte para que te nombren como tal. Verás los resultados positivos que generas. Virgo, es preciso que aprendas a pedir las cosas que necesitas y deseas. La gente que te rodea no puede adivinarlo. Además, debes ser más prudente a la hora de expresarte. saber cuándo dar una opinión disruptiva. Para el signo de Libra, cada vez que renuncias a un compromiso laboral, también renuncias a nuevos ingresos económicos. Ten por seguro que si sigues así, no alcanzarás las ganancias monetarias que esperas. Tienes que ser más disciplinado. Escorpión, descubrirás que tienes una imagen involucrada de un miembro de tu equipo, ya sea para bien o para mal. Trata de darle el lugar que se merece para que los otros colaboradores no piensen que hay preferencias para él o ella. Sagitario, tendrás que tomar una decisión importante en cuestiones del amor. Permitir que tu pareja tenga la ventaja en una de sus recientes discusiones. La realidad es que tú no tienes la razón, pero no aceptas las derrotas. Capricornio, en lugar de pensar en ocultar un problema, analiza cómo solucionarlo, en especial si se trata de algo económico. No puedes quedarte pasmado a la espera de que la solución te caiga del cielo, porque no sucederá. Acuario, llegará al final un periodo de dificultades por el que atravesabas. Por fin verás una luz después del túnel y te darás cuenta de que la vida puede ser bonita. Es momento de que levantes la cabeza y sigas adelante. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Aprovecha la energía planetaria que hay sobre tu signo para reconciliarte con las personas con las que tenías algún conflicto. Reconoce tus errores, pide disculpas si es necesario y también acepta las que te brindan. Hard not to hesitate. Lo de la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my.

9:00 a.m. con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de Apple, ya que se espera que Apple presente el nuevo iPhone en Wanderlust, un evento especial. Apple anunció su evento especial del otoño boreal este martes y envió invitaciones de prensa para el 12 de septiembre. Los invitados podrán asistir en persona al Steve Jobs Theater dentro del Apple Park y la sede que la compañía tiene en Cupertino, California, mientras que el público en general podrá verlo en línea a las 10 de la mañana hora local. Las invitaciones de Apple para sus eventos siempre se analizan detenidamente en busca de algunos significados ocultos. La de este año presenta un logotipo multicolor de la campaña que se desintegra y la palabra Wanderlust. Se espera que Apple presente el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro, con rumores de que la próxima generación del teléfono va a traer mejoras significativas, incluyendo nuevos colores, mejor rendimiento de la batería, un cambio del conector Lightning patentado de Apple al USB-C de carga más rápida y capacidades de cámara muy mejoradas, según el 9TO5 Mac, que es un blog de tecnología que sigue de cerca los rumores en torno a las novedades de Apple. También se esperan nuevas versiones de Apple Watch y Apple Watch Ultra. El evento Wanderlust se realizará unos 3 meses después de que la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple revelara actualizaciones para múltiples productos de hardware y software, así como su muy ambicioso casco de realidad mixta, el Apple Vision Pro. ¿Cómo la ven? Así que pues si quieren ustedes verlo en línea, pues va a ser a las 10 de la mañana el día 12 de septiembre. Y bueno, ahí está esta información. Y en otra noticia muy fuera de lo común, pero eso no quiere decir que no sea real, van a renovar la búsqueda del monstruo del lago Ness en Escocia. Y si lo acaban de escuchar, lo hemos escuchado hasta en Los Simpsons, el monstruo del lago Ness, ¿verdad? Pero bueno, amantes de los misterios se congregaron en un lago escocés el día sábado para buscar señales del mítico monstruo del lago Ness. El centro Loch Ness dijo que se buscarán pruebas de la existencia de Nessie mediante imágenes térmicas que sean tomadas por drones, cámaras infrarrojas y un hidrófono para detectar los sonidos bajo las aguas turbias de este lago. El evento de 2 días se presenta como el estudio más grande del lago en 50 años e incluye a gente en todo el mundo que observa las aguas de manera remota con webcams. Alan McKenna, del centro Loch Ness, dijo que se trata de inspirar a una nueva generación de entusiastas del lago Ness. McKenna dijo a la radio BBC que buscan ondas en la superficie y se pide a los voluntarios que registren toda conducta natural en el loch. Dice que no toda la ondulación u ola es una bestia, algunas tienen explicación, pero hay un puñado que no la tienen. El centro Loch Ness tiene su sede en el antiguo hotel Drumnadrochit, donde nació la leyenda en el año de 1933. El gerente Aldi McKay dijo haber visto una bestia acuática en el loch rodeado de montañas. El lago de agua dulce más grande del Reino Unido en cuanto a volumen y uno de los más profundos con unos 230 metros o 750 pies. Pues imagínense si lo vieron y si existió este monstruo. Fue en 1933. ¿Ustedes creen que haya más? Probablemente si se hubieran reproducido, ¿no? Pero yo pienso que ya hubiera habido más señales, ¿no? De que sí existe. No digo que no existan. Hay muchas cosas debajo del océano y pues en este lago, que pues también es bastante profundo. que sí puede haber, ¿no?, animales acuáticos que uno desconoce, pero pues yo pienso que ya se darían más a conocer si realmente existieran. Bueno, esa es mi humilde opinión, ¿no? De repente que digan, miren, ahí está. Ah, bueno, entonces sí, ahí están. Podríamos decir que sí, sí existe el monstruo del lago Ness, ¿no? Y bueno, pues la historia generó una fascinación mundial con este monstruo esquivo, con engaños y cientos de versiones de testigos oculares. Entre las numerosas teorías, pues están las de un reptil marino prehistórico, una anguila gigante, un esturión e incluso un elefante que dicen que huyó de un circo y que pues se fue al lago. Muchos creen que estos avistamientos son falsos, o bien se trata de troncos de árboles que flotan o de las aguas agitadas por los fuertes vientos, pero la leyenda es una bendición para el turismo en la pintoresca región de Highlands de Escocia, y el escepticismo pues no arredra a gente como Chris Griffrey. Lo que dijo, creo que hay algo en el look, aunque mantiene la mente abierta acerca de lo que podría ser. Creo que tiene que haber algo que alimenta tantas conjeturas. Pero bueno, pues ahí se sabrá después, ¿no? Si encuentran algo, y si no, pues va a seguir en la misma incógnita. En otra información científica, los científicos encuentran materiales procedentes de fuera del sistema solar, según un profesor de Harvard. Por primera vez los científicos encontraron material que está fuera de nuestro sistema solar, según un controvertido profesor de Harvard. Estas esferas se encontraron en el Océano Pacífico en el mes de junio, y los primeros análisis indican que el material no es de nuestro sistema solar, es el que procede fuera de nuestro sistema solar, transportado por un objeto interestelar que se estrelló contra la Tierra en el 2014, según Avi Loeb, astrofísico teórico de la Universidad de Harvard. El material dice que podría ser incluso de origen tecnológico extraterrestre, debido a algunas características inusuales del material, fue lo que dijeron. El profesor Loeb ya había afirmado anteriormente que el asteroide podría haber sido un objeto artificial, como una nave extraterrestre. Se trata de un descubrimiento histórico porque representa la primera vez que los científicos analizan materiales procedentes de un objeto de gran tamaño que llegó a la Tierra desde fuera del sistema solar, fue lo que escribió el profesor Loeb en su anuncio. El profesor Loeb ha hecho una serie de afirmaciones sobre la posible vida extraterrestre y los visitantes de otros sistemas solares. Aunque ha realizado diversas aportaciones a la astrofísica, quizás sea más conocido por sus sugerencias de que Oumuamua, el primer objeto interestelar que visitó nuestro sistema solar, podría haber sido una sonda extraterrestre. Entonces, pues ya se imaginan, un científico diciendo eso, que ya ahorita en la actualidad, o sea, ya como que la gente ya está más abierta, y hasta el gobierno de Estados Unidos ha revelado ciertos informes en los que dicen, no, pues sí, probablemente sí son, bueno, dicen son objetos voladores no identificados, pero realmente no dicen qué es lo que son realmente, ¿no? Pero bueno, este científico, pues lo censuran, ha provocado censura de sus colegas científicos que lo acusan de ser un sensacionalista o de sensacionalismo y de perjudicar el proceso habitual de descubrimiento. Entonces sus declaraciones pueden llamar la atención y socavar la labor habitual de la ciencia, que consiste en comprobar las afirmaciones extraordinarias con pruebas extraordinarias. Pues ahí está. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí? ¿Que sí está diciendo la verdad? Yo digo que sí, o sea, pues, imagínense cuántas cosas estudian y si de repente tienen un objeto que dicen esto no pertenece a nada que conocemos, pues puede ser, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Bueno, si te gusta, si la conoces, si la has consumido, ahorita te voy a hablar sobre algunas porciones, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta, porque a veces nosotros nos gusta la fruta y estamos come y come y no sabemos cómo está el índice glucémico, si nos hace bien o nos hace mal, ¿no? Pero bueno, las mandarinas son cítricos que contienen una gran cantidad de vitamina C que ayudan a estimular el sistema inmunológico. Y esta vitamina C también ayuda a mantener una buena piel y también es vital en la producción de colágeno. Por si no lo sabían, la vitamina C es un antioxidante. Yo creo que sí sabían porque pues, muchas veces lo repetimos aquí en el programa. Pero bueno, te voy a dar los beneficios primeramente. Como ya les decía, la mandarina es rica en vitamina C, proporcionando aproximadamente el 40% del valor diario que es recomendado en una mandarina mediana. La vitamina C tiene capacidad antioxidante y ayuda a formar y a mantener los huesos, la piel, los tejidos y los vasos sanguíneos. La vitamina C también ayuda en la absorción del hierro. Y la mandarina contiene fibra que puede ayudar a promover la salud intestinal, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, ayuda a reducir el colesterol y también ayuda a perder peso. ¿Cómo la ven? ¿Sabían que tenía fibra la mandarina? A veces cuando una persona pues está un poco estreñida, pues les dicen come cítricos, ¿no? Pero tal vez uno piensa que es porque te has ido al baño y no, es por la fibra que contiene. Entonces, como ya decíamos, es una buena fuente de vitamina C las mandarinas. Y la vitamina C nos ayuda para nuestro sistema inmunológico. Y créanme que sí, sí ayuda bastante, sobre todo cuando vienen las gripes y cuando viene el COVID. Es de ley de que hay que tomarse las 3 vitaminas C de 1000 miligramos y que sean efervescentes para que ayude bien, ¿no? Y pues si tú quieres tener la piel suave y elástica, pues hay que tomar la vitamina C, ya sea con mandarinas o con naranjas, para que te ayude en la producción de colágeno. Como decíamos, también es una buena fuente de fibra que nos ayuda a nuestro sistema digestivo para que esté saludable y también te ayuda a reducir los niveles de colesterol. Y como las mandarinas son una buena fuente de agua, pueden mantenerte hidratado, además de consumir mucha agua durante todo el día. Ok, entonces así como les mencioné los beneficios, también hay algunos efectos secundarios, ya que las mandarinas son una buena fuente de fibra y el consumo excesivo puede afectar la absorción del azúcar de la fruta. Y también las mandarinas pueden afectar los efectos de algunos medicamentos porque aumentan el ritmo al que el hígado descompone los medicamentos. Entonces hay que tener cuidadito con ello, ¿no? Y la mandarina no se recomienda en personas que tienen problemas de reflujo gastroesofágico porque su acidez puede afectar este reflujo. Así que para estas personas pues no se les recomienda. Existe un ligero riesgo de erosionar el esmalte dental si se consumen demasiadas mandarinas, porque obviamente son cítricos y eso va para cualquier cítrico, ¿no? Si traías comiendo limones, naranjas y todo el día, todos los días, pues los dientes van a sufrir. Las mandarinas contienen una gran cantidad de azúcar y consumir muchas de ellas puede afectar el nivel de azúcar en la sangre, así que es recomendable que uno consuma 5 porciones por día. Una mandarina equivale a una porción, o sea que te puedes comer 5 mandarinas como máximo al día, ¿ok? Por la cantidad de azúcar, en este caso es la cantidad de fructosa que tiene y cómo pues te puede afectar a tu glucosa, ¿no? Pero por lo general alguien no se come 5, ¿no? Al menos de que tengas un huerto que es como allá en Sonora, ¿no? Que hay huertos de naranjas y muchos de los familiares que pues trabajan en el campo o que viven en los campos, pues te traen así costales de toda esta fruta, como a nosotros nos llevaban y sí comíamos bastantes mandarinas y bastantes naranjas, pero bueno, estoy hablando de hace muchísimos años cuando estaba chiquita. Y bueno, también la mandarina se puede incluir como parte de la ingesta diaria de frutas. Un adulto que está sano y que es de un adulto promedio, dicen que puede incluir 3 a 5 porciones de fruta al día. Ojo aquí, voy a hacer un paréntesis. Personas que padecen de diabetes obviamente no pueden esto. Yo ya les he dicho que pues muchas frutas tienen un índice glucémico alto, entonces hay que evitarlas, como el plátano. Hay personas que están con tratamientos y pues depende de lo que les diga el médico. Pero si ustedes quieren realmente, o sea, sentirse bien y estar saludables, pues lo recomendable es que eviten las frutas con alto índice glucémico y que se alimenten más de vegetales, mucho vegetal. ¿Para qué? Para que su glucosa no tenga esos picos en el que sube o esos picos de que baja. Cuando a veces se te sube bastante o se te baja, es por lo mismo. ¿Por qué? Porque fue demasiada glucosa que ¡pum! Se disparó y entonces tu páncreas hace el trabajo y pues dispara insulina. ¿Para qué? Para que pues no te vaya a dar ese coma diabético, ¿no? Entonces por eso va de hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Pero entonces tengan cuidado, ¿no? Las personas que padecen de diabetes, consumir cualquier tipo de fruta que tenga un índice alto glucémico. Las cantidades se pueden consultar personalmente con un profesional de salud. Tú le puedes preguntar a tu médico y decir cuántas mandarinas puedo comer, ¿no? Y pueden variar según la edad, la altura, el peso, la actividad física, etcétera. ¿Qué más tenemos? Comer una mandarina al día puede ser una adición saludable a su dieta. Están llenos de vitaminas, de fibra, agua y son bastante bajos en calorías. Entonces, ahí está todos esos beneficios que no podemos pasar desapercibidos y que los podemos comer. Si te gusta la mandarina, pues ya sabes, todos los beneficios y también los efectos secundarios y también algunos efectos negativos para la salud, para las personas que padecen, que tienen ciertos padecimientos, ¿no? Y este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Fue una historia de Faith Seke, Felicitas Boushek Ocampo y Ali Chikrif. Y bueno, ahí pueden encontrar pues más y más información. Nuevamente les repito, la página es de Microsoft Start, de empezar, Health, de salud, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección, que ya casi comenzamos.